En Tolón. Vivo. Dale. Es una noche bárbara. Si tenés la oportunidad de estar acá en la ciudad de Buenos Aires viendo cómo está todo. Una noche impecable. 20 grados, la gente la está pasando bien. Los Tito Tenhosen que estaban hace un ratito escuchando a las pelotas. Esta es la Rock and Pop transmitiendo en vivo desde el Pepsi Music. Exclusivo Rock and Pop. Y de golpear termina todo siempre de encajar. Pelotas tocando en vivo con Germán Dafunqui, un guitarra y voz, con Martínez.